Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, por nuestra parte, celebrar el que, de alguna manera, pues ya se formalice y se contextualice la necesidad que hemos arrastrado durante tantos años, la reforma, el contar con el PGOU, con el Plan General de Ordenación Urbana, que es el objetivo que se marca en esta modificación presupuestaria. Eso por un lado. Luego, sin embargo, pues teníamos algunas correcciones que hacer, o por lo menos plantear algunos criterios en este sentido, de que no lo vemos tan bien en cuanto, no el objetivo, sino en cuanto el planteamiento que se hace para obtener esos 69.000 euros, que es con motivo pues de ir extrayendo de los remanentes esto de tantas cantidades que hay aquí, de tantas partidas presupuestarias. Pero nos ha llamado mucho la atención, hay varias, pues posiblemente estuviera la informatización municipal, que no tenemos todos los datos a nuestro alcance. Está también el aparcamiento, pero vamos, sobre todo, lo que a nosotros nos llamó mucho más la atención son dos partidas, una que iba a la infraestructura y libros de la biblioteca municipal, y otra, sobre todo, y mucho más relevante, es la partida 321 de las actuaciones en colegios públicos en 2012, que es un remanente de 18.480, que nos parece una cantidad respetable, muy importante, y que con toda seguridad quiero pensar, y seguramente no me equivoque, que los colegios tienen deficiencia, y de hecho, pues rara es la vez que no se pregunte que seguramente te dan alguna deficiencia de reparación, etcétera, y de mejora. Y vamos, incluso no solamente ya en el interior, que posiblemente a lo mejor no sea tan visible, pero hasta incluso en el exterior se ven que los propios colegios, los propios patios de los colegios, pues muchos de ellos se podrían remodelar, se podrían mejorar. Y creo que una partida bastante importante, como son los 18.480, y precisamente es la partida de mayor cuantía en esta modificación presupuestaria. Así que aquí hay una de cal y otra de arena. Yo, en este sentido, Izquierda Unida, pues celebrando sobre todo el objetivo que nos hemos marcado, por lo menos que había un compromiso de que el PGOU era una necesidad para Ubrique, en este sentido, pues votaríamos que sí, pero por lo otro, creo que no se han hecho todas las gestiones necesarias y que se tienen que haber hecho, y en ese sentido, pues votaríamos que no. Así que vamos a tener un empate y nos vamos a abstener.